por ti, choqué por ti, todo arriesgué. Mis manos en el fuego, te di mi alma al pleno, jamás te traicioné. Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así. Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas, y así te descubrí. Fiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Lastimar mi sueño y engañarme otra vez. Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, defendí ante todos hasta casi morir. Pero no tienes alma, solo sabes mentir. Si tu amor me lastimó, otro amor me curará. ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás será. Pagarás mi dolor, porque alguien te va a lastimar con tus mismas mentiras. Van a herir la vida como me diste a mí. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Lastimar mi sueño y engañarme otra vez. Puedes marcharte contigo, no voy a volver.